La cooperativa telefónica Merlo sortea un Smart TV de 43 pulgadas para sus asociados. Ser socio trae beneficios. Si tenés el servicio de televisión, ya estás participando. Sorteamos el 1 de junio. Para más información, comunícate por WhatsApp al 2656-442919 o telefónicamente al 478-000. Cooperativa Telefónica Merlo. Avanzando junto a vos. Clínica Veterinaria La Manada, a cargo de la médica veterinaria Juliana Monsechi. Atención especializada en felinos. Consultas, cirugías, análisis clínicos, internación. Contamos con especialistas en cardiología, fisioterapia, rehabilitación, ozonoterapia y diagnóstico por imagen. Farmacia de pequeños y grandes animales. Lo mejor en alimentos balanceados. Pet Shop, semillas para huertas. Juana Azurduy, 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664-50-61-82. Clínica Veterinaria La Manada. Construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Querida audiencia, esto es Aire Fresco en la Mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, acá con ganas de hacer este programa, como siempre. Siempre, siempre. No sé si siempre, pero bueno. Días un poco más. Hay días que sí, pero por lo menos estamos acá, estamos en casa, estamos en la Radio Identia, calentitos. Me gusta eso, estamos en casa. Ya se empieza a sentir. Sí, ya estoy generando este sentimiento de identidad. De hogar. Porque estuvo buena la experiencia de ir a Doña Lucha, pero es distinto, hacía frío, otra cosa, ir con la moto a los molles, que venir de acá. Jugar de visitante, sí. Y jugar de local no es lo mismo. Ojo, porque ahora tenemos una compañera en el programa que te puede llegar a acusar de merlocentrista. Eso me pasó ayer al aire. Y puede ser. Viste, puede que ser. Aparte dije, ¿qué cosa, término nuevo? Me parece que hay algo de eso igual. Banco el concepto. Yo estoy en una zona ahí media gris. Estoy más cerca de carpintería, o sea, donde vivo está como en el límite. Pero es entonces, Cerro de Oro. Cerro de Oro, sí. Bueno, le mandamos un gran saludo a nuestra querida nueva compañera Ro. Te queremos mucho y le mandamos un saludo a toda la comunidad de Los Molles. Bueno, al condado de Los Molles. Nos abrazó ayer para hacer aire fresco. Los abrazó, los alimentó, les dio clima ¿Qué estaba nublado a la mañana? Estaba fresco. Estaba nublado, estaba helado. Estaba helado. Y si hay, ponele, viste, Doña Lucha tiene como una parte cerrada, una parte semicerrada, una parte abierta y otra más abierta. Ahí estábamos. Hay como una transición. Donde estábamos bien en la vereda. Bien, bien abiertos. Ah, también aire abierto. Sí. Aire fresco abierto. Abierto. Han pasado vecinos, nos han saludado también. Bien, eso sí. Me gusta. Y también tuvimos ahí en vivo la participación de las nuevas médicas del CAPS, que estuvo muy, muy interesante la nota, que también nos compartían cómo se viene desarrollando modificaciones, nuevas cosas hacia el año, ¿no? Pero muy, muy interesante. Saludamos a la demás gente que hace esta hermosa radio. Por favor, saludemos en primera persona. En primera persona. Cosa. Voy a saludar en primera persona a Ezequiel Librelato. ¿Cómo está nuestro querido operador? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, con menos frío. Con menos frío, sí. Pero amaneció para estar haciendo cucharita hoy. Sí, sí, tal cual. Pero soleado. Yo cucharía con mi gatito y con mi perro. Está muy bien. También le vamos a mandar un saludo al equipo de producción: Mariana Solanz, Carlos Molina, Pamela Mackey, Pablo Pico, Marina Cobal y Leonardo Hangetic. Un saludo grande a toda la producción que hace posible que esto salga perfecto, bien, excelente, de mucha calidad. También le recordamos a la audiencia nuestro número telefónico para que ya mismo nos empiecen a mandar mensajitos al WhatsApp. Recuerden que esto lo hacemos entre todos, gente, entre todas, todos. 266-400-3011, 266-400-3011, te puedes comunicar con nosotros a nuestro WhatsApp. También recordá que tenemos las redes sociales de Radio Identidad Comunitaria, tenemos Instagram, Facebook. Si te interesa rever alguna nota, alguna entrevista, podés entrar a YouTube, también buscarnos ahí. Y por supuesto tenemos la página donde podés ingresar a ver todos los programas completos y a suscribirte. Qué lindo, qué bien. Qué bien. Bueno, muy bien, ya lo has dicho todo, ¿no? Lo he dicho todo. Lo has dicho todo, la gente se puede suscribir por la página, hacer su aporte y a seguir creciendo con esta radio comunitaria Identia 103.3. Aparte estamos con una campaña y queremos llegar a los 100 suscriptores. Muy bien. Para poder seguir financiando la comunicación popular y decir las cosas. Están creciendo las redes de Radio Identia, ¿no? Vi ahí un compartieron que hay cada vez más publicaciones, que hay cada vez más cosas. Y es hoy la manera también de visualizarse en este mundo superficial visual. Que nos toca vivir, visual, donde todo tiene que estar registrado. Si no, es como que no existe. No existe, sí. Se desvalida la existencia de las cosas. Si no lo veo, no lo creo. Mirá. Bueno, hoy es miércoles 8 de abril, Nare, día importante. Día importante, hoy vamos a estar hablando muchísimo de la ley de glaciares. Recién se fue la gente de la cooperativa de agua que tienen el programa todos los miércoles. Así que hoy va a haber mucha agua en este programa. Si bien se fue el agua del clima, nos despertamos con un clima un poco más despejado, menos acuoso. Que dicho sea de paso, iba a traer el clima, pero ¿sabes qué? No lo traje. ¿Por qué no lo trajiste? Porque están de paro el Servicio Meteorológico Nacional. Están de paro. Y me parecía, viejo. Como que me dije, me voy a solidarizar no diciendo el clima. Me parece bien. Si bien la gente, obviamente, sabemos que lo puede buscar en su celular, ¿no? En sus. No es lo mismo. No es lo mismo saber si tenés que llevar el paraguas, si te vas a hacer Chaplin. ¿Chaplin? Mary Poppins en el qué lo que en el verano o lo que sea. La cuestión es que no va a haber clima hoy, no va a haber clima porque los trabajadores están de paro, porque está todo mira, loco, mal, precarizado. No sabemos ya cómo pedirle al gobierno nacional que cumple algo del estado de derecho en el que vivimos, loco. Vieja, qué difícil, ya basta, estoy cansada, harta. Por suerte salió el sol y la luna está bajando, porque estaba como loca. El fin de semana estuve como loca, no podía dormir. Estuve durmiendo muy poco, muy activa. ¿El fin de semana? Sí, y como que me encontré con mucha gente que estaba en esa. Muy activos, sin poder dormir, con las emociones un poco desbordadas. Bien, no mal, o sea, no bien, emociones desbordadas mal. Pero desbordadas para bien, digamos. Desbordadas para bien. Así que estuvo ahí intensa. Y ¿sabes qué? Si bien no te traje el clima, sé que está bajando la luna, porque ayer me fui a una experiencia. Ay. ¿Querés contarme más? Te puedo contar más. Dale. Le mando un saludo a Nanu, que me acompañó a esta experiencia única en el Museo Courtef. Alejandro Insaurralde estuvo haciendo ahí la guiada. Y bueno, estuvimos viendo el cielo, vimos las estrellas, nos contó muchas cosas acerca de un poco de astronomía, un poco de astrología, los nombres de las estrellas, lo relacionó ahí con las obras de Courtef, así que estuvo muy muy lindo, muy divertido, muy dinámico el pelado, iba a decir, pero porque él dice él se dice, se hace llamar el pela, o sea, el cuando viene acá dice díganme el pela. Así que bueno, muy dinámico, se recomienda. Bueno, que creo que suena mejor el pela que el pelado. Suena mucho mejor el pela que el pelado. Entonces sí, se recomienda, hay obras plásticas, ¿cómo es eso? Es metaloplástico. Me quedé pensando sobre lo metaloplástico. Sí, son unas obras ahí que las laburaba a mano, digamos, todo así manual. Hubieron varios que me gustaron. También hay una salita donde hay orfebrería, ¿se dice? Orfebrería. Encima me mordí el labio viniendo para acá, no. Y se me está como hinchando, entonces está complicada la gesticulación de este ¿qué día? Cosa, ¿qué cosa? Bueno, pero lo importante de hoy es que se va a estar debatiendo la ley de glaciares, que es un tema que estuvimos hablando muchísimo. Se va a estar votando en la Cámara de Diputados la otra media sanción. Y bueno, nada, da que hablar, va a estar el país movilizándose. Esto va a comenzar a las 3 de la tarde en el Congreso de la Nación. Uh-huh. Hay muchas movilizaciones planificadas a lo largo del país. Estábamos hablando antes de que empiece el programa, a las 6 de la tarde más o menos. Y va a haber, obviamente, concentraciones en el Congreso desde las 3 de la tarde. Seguramente el Poder Ejecutivo ya está planeando con su ministra de Seguridad el ejército antipiquetes, el ejército represor. Así que bueno, así es el clima, esta es la sensación térmica. Hay un montón de gente expidiéndose. Sabemos que hubo un llamado a audiencia pública, sí. ¿No? Ya venimos trayendo esta noticia, pero para quien se conecta hoy a la radio 103.3 Identidad Comunitaria, les comentamos, sí, hubo un llamado a audiencia pública, se anotaron 100.000 personas, un hito histórico, de las cuales solo han participado unas 300 más o menos aproximadamente. Entonces hay mucha gente también tratando de impugnar esto, de declarando la nulidad. Mientras sí. Tanto, esta ley que... Y muy arbitraria fue en cuanto a la elección de los sí. Oradores. Hubieron muchísimas irregularidades, gente que habló que no estaba anotada, mucho lobby minero. Sí. Denunciado también por muchos diputados. Digamos que ese es lo más característico del asunto, ¿no? Mucho lobby minero, mucha cuestión con las mineras. Es una ley que desprotege los glaciares y las zonas periglaciares, las uh-huh. aguas. Y que ya en este tiempo estuvimos viendo como distintos gobernadores, bueno, ayer leíamos la noticia del gobernador de Río Negro, ya están firmando nuevos tratados, acuerdos con empresas mineras antes de que se apruebe la ley. Pero bueno, así es. Lo de Alberto Huertilneck. Sí, estuvimos hablando de Alberto Huertilneck, que hizo un acuerdo con una empresa mega minera y, casualidad, Catastro no registra esas tierras que fueron entregadas, o sea, no salió en el boletín oficial tampoco. Eran como 10.000 hectáreas, ¿no? 10.000 hectáreas, nada más y nada menos, para uso y explotación de una empresa, no sé de qué origen. Sé que era algo así como, el cateo es Cateo Colin. Y se va a hacer en el Cerro Carreras. Pero bueno, este es un tema muy interesante porque lo que se está debatiendo, gente, básicamente es la accesibilidad al agua potable, en buenas condiciones, a la regulación. Aparte, no es solamente el consumo de agua, sino todo lo que significan las zonas glaciares y periglaciares para lo que es el ciclo del agua y las reservas de agua dulce. Y del otro lado, digamos, desde el oficialismo, está muy explícito el interés que se tiene en cuanto a desregular esta ley, que es la ley de glaciares. Ya no tienen tapujos, digamos, son totalmente cara rotas, y es claro que lo que quieren hacer son negocios con las minerías, que uno no es que está en contra de la minería porque no me gusta el litio, no me gustan las mineras, sino porque realmente no es demasiado el trabajo que significa, o sea, no brindan muchos puestos de trabajo, es un tipo de economía que no deja mucha plata en el país, casi todas se la llevan, no tiene valor agregado en su mayoría, entonces nos terminan dejando un montón de contaminación y de hecho las empresas que vienen acá a Argentina por lo general no pueden hacer ese tipo de actividades en sus propios países porque en sus propios países se las consideran actividades contaminantes y ilegales directamente. Uh-huh. Entonces van a lugares del tercer mundo donde tienen gobiernos aliados que, digamos, regalan los recursos de sus países en favor de sus bolsillos. Sí, en este caso que decías, bueno, también en lo que es materia de derechos del trabajador, la implementación del RIGI y distintos acuerdos y reglamentos que favorecen a los mineros, a las megaminerías y no a la... Sí. Y no a lo que es al ciudadano, ¿no? A la persona habitante. Bueno, vamos a tener en el piso hoy a nada más y nada menos que a Silvia Taddei de la Asamblea por el Agua del Noreste. Tener en el piso me gusta porque es como que estamos sí. En una megatorre, ¿viste? Y también vamos a tener a la gente del programa Mirá Vos que se van a tomar un impasse después de 10 años. Son Cecilia Genovese y Pablo Cufré. Vamos a... ¿Tenés algún mensajito, algo que leerme? Dale. Acá nos dicen, buen día a les chiquis. Tremendo. Experiencia Cortef, un antes y un después en mi vida. Me mandan las palabras separadas. Nos manda nuestra querida... oyente Cuarza, gracias Nanu. Bueno, sí, va a venir Taddei a hablarnos, que ella es parte de la Asamblea del Agua. También vamos a estar con Soledad. Soledad, se me perdió el apellido, che. Qué mal esto, loco. ¿Quién yo justo estoy en otra cosa. Soledad Iglesias. Soledad Iglesias, que nos va a llamar desde Buenos Aires, entiendo. Sí. Vamos a estar hablando de Ley de Glaciares. Y después vamos a hablar con la gente del programa Mirá Vos. ¿Sabes que tengo una noticia? Porque después no nos da el bloque de noticias para... con todas las cosas que pasan. Entonces dividí algunas noticias, ¿no? Como dijimos, bueno, las noticias que no son tan políticas las vamos a contar en el primer bloque. Y en esta tengo un adelanto porque mañana vamos a tener una entrevista con la gente de la productora argentina que hizo un cortometraje y ganó el Oscar, nada más y nada menos. Una argentina ganó el Oscar con un corto provocador y un fuerte mensaje social. La productora argentina Violeta Kramer ganó el Oscar 2026 a mejor cortometraje de ficción por dos personas intercambiando saliva. Así se llama el corto que está en... El título está en castellano y en francés. Porque entiendo que es una coproducción internacional realizada en Francia. El corto propone una historia distópica donde los gestos de afecto están prohibidos y la violencia está naturalizada, como una crítica a las sociedades contemporáneas. Tras recibir el premio, Kramer expresó su emoción y el sentido de la obra. Estoy emocionada y orgullosa de que esta película tan extraña pueda ganar un Oscar en este momento. Y destacó que transmite un mensaje contra la represión y el absurdo de este mundo. Además, remarcó el carácter inesperado del logro. Nunca pensé que podíamos llegar acá, todavía no lo puedo creer. La realizadora también vinculó el contenido del film con el contexto global, señalando que la historia funciona como una forma de resistencia frente al autoritarismo, donde el acto de la ternura aparece como respuesta a la violencia. El reconocimiento marca un nuevo hito para el cine argentino en el escenario internacional. Ahí es una producción de una historia queer. Mira. Sí. Así que, bueno, nada, interesante. Vamos a ver. Para buscarla. Esta es la noticia. Mañana vamos a estar entrevistando, supongo que a Violeta. Espero. ¿En serio? Y así es la producción de este programa. ¡Ah, no! Así es la producción de este programa. Si no, será alguien del equipo de la producción, pero vamos a estar entrevistando a alguien de estas personas y también vamos a averiguar para el público y la querida audiencia dónde pueden ver el corto, ¿no? Porque excelente. Eso estaría bueno también, saber dónde se puede ver este corto. Me encanta sorprenderme de la calidad de estas entrevistas. Nos mandan otro mensajito, nos dicen, recién empiezan y ya están merlocentristas. Aguante los molles. Se ve que hay ahí una audiencia mollense que... Tenemos una gran audiencia mollense, me doy cuenta. Los queremos a los molles, la pasamos bien ayer. ¿Vamos a volver ese? Seguramente vamos a volver, siempre estamos volviendo a los molles, me gusta. Los molles, tenemos muchos columnistas de los molles, gran relación con la biblioteca de los molles, también suceden cosas ahí muy interesantes, así que estábamos, no somos merlocentristas, gente, por favor no nos pongan en ese catálogo. No nos juzguen, ¿viste? Porque yo pensaba, ¿no? Comentarte esto, soy criado, nacido en el conurbano bonaerense, sí, y toda la vida tuve que diferenciarme y explicarle a la gente que no soy porteño, ¿no? Que acá hay una gran discusión y pelea y ustedes me dirán, ¿no? Pero si hablas igual, si qué sé yo, qué estilo otro. Y yo entiendo a la gente de Cuyo, a la gente que me puede decir, che, pero pará, ¿cuál es la diferencia entre vos y un porteño? Y yo tengo un montón de diferencias porque estudiaba, cuando me tocaba estudiar en Capital, me daba cuenta, que para nosotros le decimos Capital a la ciudad de Buenos Aires, la diferenciación, que la gente de Capital piensa que San Miguel es el campo, ¿no? Y estamos ahí, no es el campo, es una ciudad también. Pero ellos te diferencian todo el tiempo y tienen... Igual tienen una tonadita distinta. Tienen, para mí, el porteño tiene esa cosa más de la papa en la boca. Sí, está la tonada de conurbano, sin duda. Hay tonada de conurbano, sí, sí. Sí, para mí, yo resentía la diferencia, sí, del porteño de Capital y el de conurbano hablan distinto, sí. Re, buenísimo. Buenísimo. No, buenísimo que me lo decís. Gracias por reconocerme. A mí me pasó esto, de llegar acá a Cuyo, de compartir con mucha gente chuncana o de Mendoza o lo que sea, y que siempre me digan esto, pero vos sos porteño, o sea, no hay una diferencia. Y para mí hay una gran diferencia. Y además, bueno, con esto de... Siento de... Me pongo loco. De la identidad, ¿no? Y de defender que el conurbano es distinto, ¿no? Hay un montón de cosas distintas, no solo... Una mística distinta. Tiene mística. No solo de cómo se habla, sino hay un montón de otras cosas. ¿Sabes qué? ¿Por qué traía esto? Sí, por lo del merlocentrista, ¿viste? Ahí como está, me vengo acá, la verdad, y tampoco eso, como no caer en que te digan merlocentrista al final de cuenta. Yo es la primera vez que me siento viviendo en este territorio que estoy más cerca de Merlo y que me relaciono más con Merlo que en otros momentos. Con merlinos, sí. Bueno, así es la cosa de la identidad de los lugares. Te traje un par de efemérides. Dale. Hay un par que me interesan más. Una es que hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Me pareció interesante porque me caen bien los gitanos y porque es algo re de la cultura de acá. No sé si había esos prejuicios. Yo me lo acuerdo de chiquita, por ejemplo, que me decían que tenga cuidado porque me iban a secuestrar los gitanos. Las gitanas, sí. Como que, y aparte es un pueblo muy... muy peculiar, ¿no? Es un pueblo medio nómade, que no tiene un territorio tan definido, muy condenado. O sea, hay una canción que vos sabés que nunca la pude encontrar, nunca más, una vez me la habían pasado, que me lo dijo una gitana. Esa no, ¿no? Esa. Era re fácil. Nunca había googleado, en realidad. que dice algo así como, mi condena, pensar que mis hijos crezcan camino a estas cadenas, y habla como de cuando los condenaban a galera, que era en las exploraciones, digamos, los obreros de los barcos eran gitanos, era una condena, digamos, era los castigaban de esa manera, fue como un pueblo muy perseguido. Bueno, te traje esa, que hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano, también es el Día Internacional de oposición a los alimentos transgénicos, y hay una noticia también referente a eso, de cómo creció la utilización de transgénicos acá en el país, como un, no tengo acá el dato preciso, más tarde lo vamos a pasar, pero un 2000%, o sea, un 2000%, sí, una cosa locura. Así, una locura de cómo se están aplicando agrotóxicos, y casi siempre se trata de alimentos transgénicos que soportan esos agrotóxicos. Después también te cuento que hoy se fundó la ciudad de Formosa. Ay, mira. ¿Viste que no? ¿Hoy mismo? Hoy. O sea, hoy hace 26, unos cuantos años. Sí, 2026. Hoy en el 2026. Hasta hoy no existía. Ay, mira vos. Sí, posta, te juro. Y muere también un día como hoy Margaret Thatcher. Así que si querés, Ezequiel, me podés poner Queen is Dead de Smith para recordar este día. Que bueno, hace poco fue estuvimos conmemorando el Día de las Malvinas y de los excombatientes, y fue un personaje que cumplió un rol central en este evento, en esta guerra histórica. Sí, que también me parece que lo que más se levantó en estos últimos tiempos de rememorando, ¿no?, las Malvinas argentinas, fue los discursos de nuestro señor presidente Javier Milei cuando hablaba de Margaret Thatcher. Y como decía, pero que haya sido una gran líder no quiere decir que yo no pueda darle prestigio a todos los actos que ha hecho, ¿viste? Como en palabras de él, ¿no? Sí. Y la verdad que es fuerte. Es fuerte. Es fuerte, que es fuerte, ¿no? Más que nosotros, los argentinos, nacionalistas, pasionales, sí, ¿no? Como que tenemos esa cosa ahí del folclore, de como que vivimos la patria de una manera muy intensos. Sí, a mí me degenera cosas. Me han dicho que por su independencia la Argentina tiene su sol en Cáncer. Mira, a vos, viste que yo te traigo estas. Me traes estas, te traigo cositas. Srak, me lo han dicho alguna vez. Me parece que tiene sentido que tenga el sol en Cáncer. No vamos a ampliar mucho más. ¿Pero qué significa eso? Como que es arraigado. Que es pasional, que es dramático, que valora mucho la familia, el contener, el maternar, el beso, que significa Cáncer, no un signo de agua. No sé mucho más. No quiero meterme en lugares donde... Pero te la tiro, es un dato de color. Dale. También me pareció muy importante esto que decías del pueblo gitano. Un pueblo que ha sido perseguido mucho también por su sabiduría. Sí. ¿No? Como que se los han perseguido... Y tienen mucha relación con las artes por ahí mánticas, ¿se dice? Sí, por lo menos yo sé la parte esotérica, ¿no? Ellos como que han defendido las cartas, el tarot, los oráculos... Han defendido al fuego, a la Inquisición, han defendido en guerras, digamos. Uh-huh. Y hoy día, no sé, la baraja española con la que jugamos a las cartas es un legado y un sobrante de... Vos mencionaste, los gitanos viajaban en los barcos también. Esa historia. De esa historia, exactamente. O sea, son los arcanos menores, digamos, con los que jugamos a las cartas. Pero bueno, nada, un pueblo con años de historia de persecución, de ser violentados, de ser señalados, y para un momento de la historia donde la religión o Dios tenían mucho que ver, un pueblo muy hereje, ¿no? Muy, muy cuestionando. Acá nos dice Lucas que él también está para el debate sobre el porteño o no. Se ve que hay muchos del conurbano acá. Acá hay mucha gente del conurbano. Que no se siente identificada con el porteño de capital. Acá, exactamente, acá hay mucha gente del conurbano y yo te digo eso. Bueno, vos sos de Ushuaia, no te toca. Sí. Pero. Bueno, pero soy nacida en Mar del Plata. Ahí va. Y aparte, por más que sea de Ushuaia, ya no tenemos tonada. No tenemos como una tonada así muy peculiar, es media porteña o pampiana, ponele, me han dicho, que tengo como una tonada pampiana, qué sé yo. Eso dicen por ahí. Bueno, ya estamos terminando el primer bloque. La última efeméride que tengo es que un día como hoy murió en Francia el pintor español Pablo Picasso, y lo traigo porque él fue el creador del cubismo, y el otro día en el programa de la Biblioteca de Carpintería contaban que durante la dictadura el cubismo fue prohibido, cancelado, porque pensaban que tenía que ver con Cuba. Ah, bueno. Che, pero por favor. Lean un libro, loco. Bueno, claro, viejo, no los prendan fuego todo. Es como que, ¿qué onda, viste? Es una cosa que... A veces la maldad es muy... No sé, como tonta, no sé, para mí mucho de la maldad es como... Qué ingenuidad. Más que ingenuidad, no sé. Ignorancia.

prensa viene para unir la familia. Saludada por viejos, esperada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio. El hambre es una nube. Agregale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3 y volvemos con toda la temática de la ley de glaciares, la modificación de la ley de glaciares que se va a estar discutiendo hoy. Así que estamos acá en el piso con Silvia Taddei, que quién más conocedora de sus propias habilidades para autopresentarse que ella misma, que tiene, mira, un currículum recién me acaba de pasar que no sé. Fundamentalmente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Nico, Nare, Nico, aire fresco en una dinámica conversacional muy interesante. Sí. En un mundo lleno de ruidos, conversar, dialogar, intercambiar, darse el tiempo, es un ejercicio interesante para poner en acción. Ya con eso se mueven cuestiones que no son habituales. Uh-huh. Aprender a escuchar, responder, seguir el hilo del otro, pensar en el proceso de estar conversando, ¿no? Es... Y sobre todo accionar después de una charla, un intercambio. Estoy acá en función de una serie de actividades nacionales, provinciales, desde la Asamblea del Agua del Noreste de San Luis, perfecto, la Multisectorial del Norte de San Luis, espacio que nos viene convocando desde hace bastante tiempo a razón de todos los procesos que se van dando en los territorios. Muchas personas creen que lo único que vemos es lo malo. No, vemos muchas cosas buenas, como por ejemplo tener una radio comunitaria en este pueblo. Tener una radio comunitaria, exacto. Las personas que escriben, las personas que hacen música, que hacen teatro, quienes desarrollan actividades literarias. Todo eso le da aire a la vida que está siendo bastante tensa. También tener, ¿no? Perdón, Tenemos recursos naturales, magníficos paisajes, maravillosos, que también son parte de lo bueno que tenemos, y uno los defiende por eso, porque tenemos tantas cosas buenas que cómo no las vamos a defender, cómo no las vamos a querer. Sí, sobre todo esto que vos decís, ¿no? Defender significa ponernos en acción también para visibilizar estrategias que no son correctas. La ley 26.639 cumplió exactamente, porque se sancionó en el 2010, después de muchos intercambios, de muchos debates, de mucha escucha, con las limitaciones, por supuesto, pero que fue mucho más progresiva y no fue regresiva. Lo que se pretende en este momento es ir para atrás. Y justamente esto que vos planteas, Nare, y que seguramente Nico y quienes nos están escuchando van a coincidir, el visibilizar estas situaciones nos pone en la tensión de discutir por qué las leyes que se están aprobando en estos últimos 2 años y 5 meses son regresivas. Soy educadora. Me enfoco en un planteo que siempre es el de participar, el de organizarse, el de reflexionar, el volver a plantear una nueva acción. Y creo que ese es el ejercicio que hacemos quienes integramos los espacios asamblearios, el encuentro de asambleas socioambientales, que nos llevó mucho tiempo. Por eso a veces parece que estamos siempre parados en el mismo punto, pero no, vamos avanzando, vamos retrocediendo, pero participar significa organizarse para plantear una acción. Y hoy la energía la tenemos puesta en que a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, muchas personas, muchas más que los 100.000 y las 100.000 que se inscribieron en la audiencia pública acotada, anticonstitucional, que se llevó a cabo en el 25 y 26 de marzo, donde quedaron afuera exactamente 99.632 personas. En el porcentaje era como que hablaron el 0,3%. 0,03%. Y lo que fue absolutamente interesante, siguiendo el hilo de las acciones nacionales, es que hay compañeros, compañeras, militantes, profesionales, independientes, personas que están en cada uno de los puntos de nuestro país donde la mega minería y la minería no generó progreso social. Yo no tengo vehículo y muchos compañeros nuestros tienen vehículo y se movilizan en grupo, sí, o viajamos por nuestro país, ese que vos mencionaste, Nare, como bello, interesante, diverso, biodiverso, que lamentablemente no está siendo amorosamente tratado. Entonces, cuando uno recorre los espacios donde las multinacionales hacen negocios con el extractivismo, para ponerle claridad a las palabras, sí, y ahí vamos al eje central. Hoy, en todo el país, como hace mucho tiempo, estamos poniendo en palabras y mostrando lo que sucede cuando las transnacionales, sin ningún tipo de control, extraen, extraen, sacan, sacan, señoras, señores, escuchas, como en la época de la mita y el chanaconazgo durante la colonización española. Es exactamente lo mismo. Llevarse la lana para hacer un poncho en Inglaterra hace 220 años es exactamente lo mismo que lo que pretende el gobierno nacional con esta modificación. Nosotros ahora, después de 16 años, no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque el agua de los glaciares y periglaciares son lo que le da la vida a los territorios, para los cultivos, para la producción regional, para la vida. Para la vida en general, ¿no? Como... Que no es solamente porque nosotros acá no tenemos glaciares, nos tenemos que cruzar de brazos. Porque a lo mejor muchos estudiantes, muchos docentes, no tienen esa posibilidad de sistematizar y mostrar que todo lo que nace en la cordillera, en un país que tiene declive hacia el este, forma parte de un conjunto, un sistema hídrico que recorre las entrañas de la República Argentina, cuando no todo el cordón de los Andes, de toda América, y eso es lo que quieren hacer, negocios para beneficio con el RIGI, el régimen de ingresos para grandes inversiones que se instalen, porque como no tenemos más que recursos para pagar deuda externa, porque es todo un planteo. Yo escuchaba recién el programa del agua de nuestra cooperativa. ¿Y qué es hablar de la gestión del agua sino en pensar que lo que vamos a hacer hoy en la plaza, que es un conversatorio con mujeres que están a cargo de diferentes experiencias, por decirlo de un modo decolonial, ecofeminismos, o mujeres que dentro de nuestro territorio están permanentemente actuando para mejorar la calidad de vida hoy? ¿Esto va a pasar hoy en la plaza? Dentro de las acciones por las actividades de la jornada plurinacional en rechazo a la modificación de la ley de glaciares y periglaciares. Queremos conversar y poner en circulación estas cuestiones. Defender el agua es defender la vida. El agua no es mercancía, más allá de que tengamos que pagar una cuota mensual acá. Tenemos que pensar y ser solidarios y solidarias con todas las comunidades. Silvia, disculpa que te corte. Sí. Te quería hacer una consulta. Bueno, yo te escuchaba también en la audiencia pública, justo enganché la parte en que salías, escuché de la ley de la modificación de la ley de glaciares, escuchaba tu aporte, muy interesante. Comentabas esto de que sos docente, también la autora de la ley de glaciares es docente y remarcaba esta... Marta Maffei, sindicalista y docente, y remarcaba lo importante que son las acciones, ¿no? Como esta que acabas de mencionar, que ahora, si querés, podemos como detallar para que la gente pueda, pueda participar, porque ella se entera un poco de la temática del agua a partir de que estaba viajando y se encuentra en la ruta con una manifestación, empieza a conversar con los manifestantes y eso la sensibiliza hacia el tema, se interesa, empieza a informarse más y no lo importante que son las acciones directas, porque gracias a esa acción directa casual que ella se cruzó en la ruta viajando, ella es que se interesa y es parte de lo que es. Sí, antes de continuar, la verdad muy interesante, pero justo me dio el pie para enganchar, Silvia, esto de las mujeres que van a conversar. Tenemos en espera a Soledad Iglesias, que es parte de la Asamblea Socioambiental Yo Amo Mis Sierras de acá de San Francisco, y está en la espera de la llamada para ser parte de este bloque también y comentar sobre la ley de glaciares. Así que acá le vamos a dar lugar, sí, va a charlar de mi micrófono. Perfecto. Bueno, Silvia, ¿querés ir contándonos lo de hoy en la plaza? Por empezar, un saludo muy grande a nuestra compañera encargada de todo lo que es el contacto a nivel nacional con justamente estas acciones durante el día de hoy. Un beso grande para Aru desde San Francisco, Soledad Iglesias. Soledad, te mando un beso. ¿Nos escuchás? Hola, buen día a todos. Buen día, ¿cómo va? Te habla Narela. Un gusto, bueno, acá estamos. Silvia, saluditos para Silvia y a todos los que están ahí en el piso. Gracias. Hola, Soledad. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Soledad Iglesias, contanos un poco cuáles son las acciones que se están... Nos contaron que estás en Buenos Aires. Contanos un poco qué acciones se piensan llevar adelante hoy en el territorio y qué acciones se piensan realizar también acá en el territorio, en San Luis. Bueno, ahí Silvia compartía en particular lo de Merlo, creo que ya lo contó ella, que hoy a las 18 horas en la Plaza Sobremonte se va a estar haciendo un conversatorio, eso creo que ya lo compartió. Después también en San Luis Capital, a las 17 horas se va a estar haciendo un conversatorio y a las 18 sumándose y tratando ahí de nuclear las causas con la marcha de los jubilados. Van a estar participando de distintas organizaciones, universitarios, la verdad no tengo ahí la grilla exacta, pero bueno, la idea es eso, sumar voces, profundizar en qué implica esta modificación y concientizar a la población de qué es lo que, cómo nos afecta realmente y por qué tenemos que sumarnos, participar y salir a decir que no. Y después acá en Capital, yo en realidad vivo en San Francisco, formo parte de la Asamblea de San Francisco del Monte de Oro, yo amo mis tierras, y bueno, en este momento estoy acá, y a las 14 horas también están, la idea es eso, sumar las luchas que nos vienen atravesando a todos y que todo tiene que ver con todo. La UTT va a estar haciendo un verdurazo en el Congreso, y nos sumamos a eso mismo, ellos se suman a lo nuestro. Después también va a estar la marcha de los jubilados que nos vamos a nuclear y a las 15 horas hay una marcha desde 9 de julio y Plaza de Mayo hasta el Congreso, en particular por lo de la ley de glaciares y nuclear ahí todas las luchas. Vamos a estar también ahí una gran grilla de artistas y vamos a estar hasta que se vote. La verdad que es un día bastante particular porque están entrando a la Cámara de Diputados un montón de otros temas y claro. Bueno, como que estamos viendo que está pasando un poco invisibilizado todo esto con toda la trascendencia que tiene. Bueno, qué importante sostener estas acciones de conversatorios que recién mencionabas, como para seguir informándonos, teniendo argumentos, seguir pensando la importancia que tiene este tratamiento de la ley de glaciares para nuestro pueblo. Bueno, Soledad Iglesia, de la Asamblea Socioambiental Yo Amo a Mis Sierras, de San Francisco del Monte de Oro. Muchas gracias, Soledad Iglesia, por la comunicación. ¿Nos querés dejar algún mensajito antes de irte? Sí, para mí sobre todo eso, necesitamos tomar el poder del pueblo, tomar el poder, realmente ellos son nuestros representantes, poder exigir y realmente tener implicancia en los diputados, senadores y en todas las personas que nos representan, salir a la calle, unir las luchas y exigir por los derechos que son nuestros, el agua es la fuente de vida, el agua dulce, necesitamos poder tomar ese poder personal y popular para realmente no dejarnos que el extractivismo y arrasen con todo, o sea, desde toda la situación económica, política, y bueno, para mí pasa por ahí y volver a salir a las calles, la situación está muy difícil, pero para revertir esta vuelta necesitamos comprometernos y salir. Estar presentes. Y expresarnos. Sole, te saluda Nico acá. Así que nos esperamos. Te saluda acá Nico de Aire Fresco. Me interesa saber un poco, además de la sensación térmica, ¿a qué hora se vota en el Congreso? Y si sabés cuál es la expectativa, ¿se esperan a más agrupaciones, más gente que se concentre en el Congreso hoy? ¿Se ven policías? ¿Se ve ya está preparado y vallado el Congreso? Mira, sí, vallado está. Ayer hubo compañeros que fueron cuando estaba, bueno, no sé si saben que ayer hubo una reunión más con todos ministros de minería y algunos diputados, algunos gobernadores en particular, los del Triángulo del Litio y otros, que la verdad que vemos que se armó todo una, después de que 105 mil personas quisimos participar, ahora se armó una mesa aparte donde a todos le dieron voz de los que ellos eligieron, así que ayer se hizo un scratch acá en Capital, afuera del Congreso, cuando iban ingresando, y sí, ya se vio que había valla, yo todavía no estoy porque todo esto arranca a la 1:00, y va a ser para largo, así que estaba esperando hablar con ustedes. La verdad que yo estuve el sábado 4, que también hubo una movilización acá y en todo el país, junto al Atlanticazo y demás, y la verdad que la cantidad de gente, yo como no estoy acostumbrada a estar acá, me dijeron que había sido muy grande. Vemos esto, que es un tema transversal a las agrupaciones y partidos políticos, y que realmente se van sumando voces, y que hubo mucha gente el sábado. Esperamos que hoy sea igual. También estamos muy apoyados por todos, artistas, músicos, se viene sumando y sumando gente. Pero bueno, la verdad que está caliente, en el sentido que por lo que vemos del poroteo tienen posibilidad de ganarlo. Así que ahora se está un poco convocando a que no den quórum con estas estrategias legales e intentar estirar esto, porque bueno, la verdad que ayer fue atroz todo el dinero, la matufia y todo lo que ayer sucedió dentro del recinto. Y bueno, tenemos que llegar hasta las últimas acciones posibles para intentar revertirlo. Es muy loco que por 2, 3, 4 votos se entregue todo el agua dulce de nuestro país. Entonces, bueno, ahí a ponerlo todo. Muchas gracias, Soledad Iglesias. Sí, totalmente de acuerdo con que tenemos que estar presentes en las calles, y es una locura realmente que por 3, 4 votos se venda un recurso que es esencial para la vida de todo el pueblo y de toda la vida en general, ¿no? Plantas, animales, todo. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Soledad Iglesias, y estamos pronto en comunicación. Dale, cualquier cosita después. Vamos a seguir en las calles, hay un montón de acciones judiciales que vamos a continuar, sí, dentro de lo que es toda la campaña Los Glaciares No Se Tocan, tanto por los que no dejaron participar en la audiencia, como toda la ilegalidad que esta ley está teniendo, así que esto recién comienza. Así que esperamos poder seguir charlando y bueno, ahí poniendo el cuerpo, uniéndonos, uniendo voluntades y haciendo fuerza. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Seguimos acá con Silvia Taddei. Silvia, te mandaron un mensajito, te voy a decir. ¿Quién? Ángela, me dice que fue compañera tuya, que te manda un fuerte abrazo. Gracias, Ángela. Sí, compañera, una artista sensible. La sensibilidad no abunda. Sol, que vive en San Francisco del Monte de Oro, para quienes no saben, esta es el centro de nuestra cuenca hidrográfica y las sierras centrales de San Luis. Sí. Es el lugar donde converge la mayor cantidad de ríos, arroyos. Es un vergel realmente, y está atravesado justamente por posibilidades de mayores cateos con esta cuestión de haberlo incluido en esta regionalización provincial como recurso estratégico a la minería. Retomando esto que Sol planteaba a nivel nacional frente al Congreso, donde justamente todas las organizaciones de capital, provincia de Buenos Aires y delegaciones de nuestro país le van a mostrar al mundo que no estamos dispuestos a entregar los mayores recursos de agua dulce. En nuestro caso, en nuestras intervenciones, en todo este proceso de campaña, queremos decir que forma parte la lucha por el agua y nuestros recursos, la tierra, los cultivos, la biodiversidad. Nuestro monte, nuestras sierras, están en absoluta relación. Parecería que es un aspecto que está distante de la falta de trabajo, de la falta de dinero, de un proceso político que se desgasta. No, es la articulación de nuestro país en la trama de una guerra tecnocrática que necesita recursos primarios, en un modelo mundial donde América, una vez que saquearon África, una vez que saquearon el sur del Asia y que están dinamitando Medio Oriente permanentemente en busca de petróleo, la invasión a Venezuela. Estamos insertos en esa trama mundial, y lo que decimos desde nuestras pequeñas comunidades en cada momento, los miércoles, sumándonos a los jubilados hoy, como otros miércoles a la reforma laboral, decimos que no a esta reforma, porque es entregar recursos que son valiosísimos. Hoy la ley de glaciares 26.639 protege desde las ciencias del Instituto Nacional de Nivología e Hidrología. Sí. Con esta ley de recursos mínimos, que es nacional, se pretende provincializar el uso de los recursos, cuando en realidad esos recursos son nacionales. ¿Por qué? Porque el recurso, como decía antes, de la comunicación, es justamente lo que transcurre a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por eso hoy, a las 18 horas, nos sumamos a las acciones nacionales en lo que se denomina la Jornada Nacional por No a la Reforma ni la Entrega de Glaciares y Periglaciares, en una mesa de mujeres investigadoras, docentes, militantes, políticas, amas de casa, ¿por qué no?, y también defensoras de cada uno de los barrios. Va a haber exposiciones de lo que sucede en los barrios cuando falta el recurso, el bien que es nuestro. Me gusta 18 eso, bien horas. Llevado al territorio, 18 claro, horas. Son acciones territoriales. Nosotros pensamos que identificar esto de la gestión, distribución y administración del agua con la Jornada Nacional de Lucha está relacionado con el límite que tenemos en nuestros territorios para seguir creciendo a través de inversiones que son extractivistas también. Y la Asamblea del Agua del Noreste de San Luis, en conjunto con la multisectorial y los jubilados autoconvocados y personas con discapacidad, hoy decimos: a las 18 horas te esperamos para conocer la ley que tenemos, lo que pretenden modificar y lo que hacemos en el territorio voluntariamente, porque a nosotros no nos pagan por hacer estas cosas. Sí, claro. No tenemos los recursos y no es fácil crear, pero sí somos audaces y creativos para accionar y poner en evidencia que tenemos que organizarnos y participar frente al saqueo. Perfecto. Muchísimas gracias, Silvia Taddei. Ella es parte de la Asamblea por el Agua del Noreste y de la Multisectorial del Norte de San Luis. Te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta acá. La verdad que la información que nos trajiste, muy completa, muy clara. Y vamos a estar hoy a las 18 horas en la Plaza Sobremontes en el conversatorio. Sí, muchas sirve para dimensionar, y también siento que hay puntos para tocar de nuevo, para ampliar, ¿no? Por ejemplo, esto de cómo se relaciona los recursos estratégicos acá, en San Luis. ¿Qué haría el gobernador desde que se modifican la ley? Y los cinco diputados. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Muchas gracias. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Si descacharás... Uy, no, pará, de nuevo. Si descacharás los cacharros, el charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Bueno, cualquiera. Si descacharrás los cacharros del charco, el dengue en el barrio no arma su arco. Es más fácil hacerlo que decirlo. Descacharrá, limpiá, corta el pasto, prevení el dengue. San Luis, la provincia. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos,

sufra tanto a Dios. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Se fue trigo y mapué, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Sufra tanto, oh. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Idente Comunitaria FM 103.3. Un día agitado, un día lleno de agua, un día lleno de debates. Y ahora estamos acá en el piso con Cecilia Genovese y Pablo Cufré del programa Mirá Vos. Un programa que estuvo al aire 10 años, así que nos van a dar un poco de cátedra de cómo hacer esto. Bueno, no sé, bueno. No sé si tanto. Claro. 10 años, buen día. Buen día, ¿cómo están? 10 años de aprendizaje fueron y podríamos seguir aprendiendo, pues la radio da para aprender todo el tiempo, no más allá, no quiero caer en lugar común de ay, siempre hay que aprender de todo, pero sí. Pero es pero verdad. Sí, pero voy a caer. Es verdad, debe pasar. No queda otra. Claro. Todos los días aprendes algo nuevo. Un montón. Nada, observando también qué hacen los otros y ahí vas incorporando cositas. Uh-huh. Qué sé yo, la radio se aprende hasta escuchándola también. Sí. ¿Y ustedes cómo empezaron con el programa? ¿Cuál fue la idea? El programa empezó hace 10 años, junio de 2015, uh-huh, como un programa diario de la mañana. Uh-huh. Sí, en algún momento creo que hice, porque estaba yo solo, sí. creo que hice de 9 a 1 o algo así, era una cosa... Un montón de horas. Larguísimo, sí. Y solo. Y solo. Un valiente. Sí. Bueno, ibas levantando las noticias día claro, a día. Claro, las noticias del día, comentarios, pero bueno, también participaban muchas personas haciendo columnas de distintos, uh-huh, temas, entre ellas Ceci, digamos que hacía su columna semanal, y así fue como después ya se incorporó como co-conductora y permanente, pero ya no en la radio donde había empezado, sino en una carpintería, y ahí, bueno, ahí ya fuimos los dos, pero al principio era eso, era la mañana con mucho rock and roll. Claro, una radio muy rockera. Una radio rockera. Entonces tenía como un perfil. Una impronta musical muy definida. Yo quería llevar otras músicas y era tipo, no, no. Había filtro, ¿viste? No. Claro. ¿Y de qué era tu columna, Ceci? Yo hacía ambiente. Y hacía después, llevaba alguna palabra que era así de discusión pública, pero que no estaba claro el significado y lo charlábamos, lo debatíamos. Uh-huh. Como bueno, nada, era así muy ñoño. Así que bueno, nada, ahí fuimos, así empezó. Así empezó como programa. Había un montón de columnas. Había de la música, estaba María Laura Mauri con psicología, hablábamos de adolescencia, Simón. Con Simón González Alegre, que periodista hecho y derecho, uh-huh. Que con sus 15 años ya incursionaba. Mira. Sí. Y no sé, bueno, hablábamos de que no me acuerdo más cosas. Yo más tampoco. Temas, no, porque digo, fuimos incorporando después otras columnas en otras radios a lo largo de del ciclo, sí, digamos. Después se sumaron, cuando pasamos a la radio de carpintería, se sumaron los bomberos de carpintería, que tenían un espacio semanal, que era súper interesante. Se sumó Julián, que es médico, entonces venía a hablar de temas de salud desde el punto de vista de la salud pública. ¿Quién más venía? Rolando Mateos. El encuestable, casi, que recomendaba cine y series y después, bueno, otras cosas no relacionadas a actores, a directores y esas cosas. Mm. Y después, bueno, hubo columnas sobre poesía. Estaba Ivana Álvarez, que también las poetas, claro. Poetas argentinas y latinoamericanas, entonces traía las poesías, eran audios grabados, ¿no? Lo leía y uh-huh. Bueno, presentábamos esas poetas. Hubo columnas de guías de turismo. De guía de turismo. Esto ya fue en pandemia y ya fue en una radio de Los Molles. Claro. Mientras recorremos vamos como cambiando de radio. Esto también es una realidad en la zona, ¿no? La búsqueda del espacio. Guías de turismo, esto fue en la pandemia, cuando se empezó a abrir un poquito y estaba la cuestión del turismo de cercanía. Sí. Entonces ahí los guías de turismo de acá empezaron a hacer una columna, era semanal porque ya estábamos los sábados, donde contaban desde su conocimiento lugares que a ellos les gustaban de San Luis. Ajá. Para promocionar el turismo, dentro de la provincia, que era algo que se buscaba. Sí. ¿Y acá a Radio Identia cómo llegaron? ¿Cómo se acercaron? No, llegamos, bueno, nosotros estábamos en esta evolución, digamos, desde la mañana de inicio, de la mañana de todos los días, después hicimos un tiempo de pintería también. A la tarde, todos los días. En la tarde, después pasamos a los sábados y ya quedamos en los sábados. Y estábamos en la FM Convivir, ahí en la Municipal de Los Molles. Sí. Ahí ya empezamos a estar en simultáneo también de San Luis, de la FM Río Seco, que nos transmitían en vivo también. Y bueno, y después el programa fue creciendo y fue, digamos, y por ahí la necesidad de ampliar la llegada a la audiencia hizo que nos acercáramos a Radio Identia en aquel momento. Y bueno, ahí arreglamos y hicimos el pase. El pase a Radio Identia. El pase a Radio Identia. Bueno, ahí antes de eso también nos estamos olvidando de Don Tangonauta. ¿Eh? Don Tangonauta, que hacía su columna ya en Los Molles y acá, por supuesto, y que además es un amigo de la casa porque tiene dos programas. Es un amigo de la casa. Sí, claro, sí, tiene dos programas totalmente. Acá. Estuvo del barrio. Creo que estuvo en nuestro primer programa. Estuvo en nuestro primer programa. Sí, estuvo acá en el primer programa, exactamente. Así que ahí nos acercamos, bueno, y ahí ampliamos e incluso ampliamos la audiencia también saliendo en simultáneo, además de en la ciudad de San Luis, por Río Seco, en la ciudad de Villa Mercedes, a través del portal Calle Angosta, uh-huh. y el acceso por internet, por supuesto, que eso hizo que se ampliara más aún. Yo tengo una pregunta, ¿cómo les ha influenciado a ustedes en su vida social, digamos, en el círculo saliendo, ¿no? Como decís, bueno, si es un programa de radio, la gente te empieza a conocer, sí. La gente empieza a saber qué opinás también, ¿no? Como que hay un extra más. Digo, ¿cómo se siente esa repercusión viviendo en un pueblo como, no sé dónde viven ustedes, pero que es un pueblo chico Sí, claro. Es muy loco que te diga, ah, vos sos el de la radio. Sí, es re loco. Sí, vos sos el de la radio. A mí me pasó el hecho más que más recuerdo de esto, sí, de lo que me pasa fuera de la radio, cuando estaba la discusión por la aprobación de la ley del aborto. Uh-huh. Sí. Se hacían, bueno, encuentros en la plaza. Y nosotros era un tema que tratábamos mucho y yo lo recontramilitaba en el micro, claro, en el micrófono también. Y me pasó de, estaba en la plaza así tipo parada a un costado de lo que se estaba armando y vino una chica corriendo y me abrazó, yo ni sabía, me dice, soy María de Cerro de Oro, te escucho siempre, gracias. Me mandaba mensajes, María. Claro, ¿no? Me la acuerdo porque, claro, fue como, y yo quedé como medio en shock, ¿no? Me agradeció, me abrazó, sí, y a mí tipo se me cayó una lágrima. Claro. Sí, sí. Porque ahí dije, ah, mierda, como esto que estoy haciendo acá está llegando a lugares que yo ni sé. Sí. Y está, por ahí esa chica me, o sea, el agradecimiento fue, no sé, haberle abierto alguna puertita, haberle presentado un tema que ella no sé, qué sé yo. O expresar, porque quizás no pude hablar, tipo, claro, se fue corriendo. Y vino, hizo un shock emocional y se fue. y después siguió mandando mensajes, sí, sí, y todo, era oyente. Acá nos pasó también, sí, y ténganlo en cuenta ustedes y todos los programas, que sí, la llegada es muy amplia de la, sí, radio. Un día estábamos esperando para entrar, sí, sí, estábamos en las mesitas que están acá afuera, en la mesita de cemento de acá afuera. Y entra alguien, sí, un señor X, y dice, ah, ustedes son Cecilia, Pablo, sí, yo les quiero dejar una carta. Ajá. Y era una carta muy manuscrita. Ay. Manuscrita, muy interesante, donde planteaba, bueno, algunos saludos y esas cosas, elogios, esas cosas, pero además algún tema, no me acuerdo puntualmente qué era, pero es alguien, me dice, no, lo que pasa es que yo escucho la radio y vengo muy poquito a verlo, dice, porque es alguien que vive en el Bajo, muy aislado. Ajá. En el campo. En el campo. Zona rural. En la zona rural se reescucha. En la zona la rural. Radio. Sí. Y dice, yo vivo aislado, vivo solo, y lo único que tengo es la radio. Y los escucho y bueno, y quería acercarme hoy que vine a Merlo y escribí esta carta, se las quería acercar para que ustedes, bueno, la difundan, había algún tema ahí para difundir, para comentar, y para que lo tengan en cuenta, y bueno, nada, y eso fue como muy impactante, sí, porque sí, es alguien, por eso digo, ustedes también en este momento, quién sabe, están, cuando cada vez que hablan de alguno de los temas, hay alguien escuchando que vos no te lo imaginabas por ahí, uh-huh, ¿viste? Y que se siente a veces acompañado también por, sí, tu, sí, voz, sí, por lo que le vas, sí, contando. Eso es lo hermoso de la radio. Claro. Y o sea, y que se rompe un poco con el tema del streaming, sin ponerme muy contra. No me voy a poner anti, lo prometo. La verdad, vamos a la... Pero lo que dijo, no voy a hacer, claro, lo está haciendo. Así a mí me gusta la radio que se escucha. Es más, tengo un amigo que hace streaming. Tengo un amigo que... No, no, me gusta la radio que se escucha por, sí, esto. Porque es... alguien con quien vos estás casi que dialogando mentalmente, sí, y a veces hasta en voz alta, yo le contesto a la radio. Sí, yo también hablo, le contesto, sí, sí, claro, cuando escucho. Entonces, me río. Claro. Sí. Y está ahí mientras vos vas haciendo otras cosas. Sí. ¿Sí? Vas caminando, vas manejando, estás cocinando, estás cortando el pasto, qué sé yo. Vas haciendo cosas, escuchando la radio, y está ahí. Y es... esa presencia de compañía es distinta a la presencia de la imagen. Sí, donde es vos tenés que distinto. Estar como prestando atención a esa imagen, uh-huh, y ya, no sé, es distinto. Sí, cambia. Me parece que, sí, que nos demanda otro tipo de no sé, se anula también la imaginación. En la radio está bueno jugar, qué sé yo. Don Tangonauta durante mucho tiempo fue una identidad secreta. Claro, claro. Entonces, claro, siempre jugábamos con que acá entra con su capa, ¿viste? No sé, como un juego que, sí, que lo podés hacer mientras se escucha. A diferencia de la imagen, y para mí eso es lo hermoso de la radio, esto, se escucha en el campo, ¿no? Una sí. persona sentada en su casita en el campo está con una radio escuchándote y conectándose con lo que vos estás diciendo, a mí eso me parece maravilloso. Sí. Desde, y los mensajes del permiso, pero eso lo que tiene, digamos, Identidad Comunitaria, sí. que ha tomado este perfil de hablar de las cosas de acá. Y de las problemáticas y de las personas concretas de la zona y de la región, que también permite esta identificación del que escucha, ¿no? Y decir, bueno, están hablando de lo que me pasa acá, ¿no? Nosotros, nuestro perfil el de Miravoz era un poco más amplio, más por ahí enfocado en lo nacional o incluso en lo internacional, por supuesto con los efectos que eso tiene en lo local, en la provincia, en la región, pero era más más amplio en ese sentido. Pero en general la programación de Identidad Comunitaria tiene esto que no hay en otras radios, que es que se le habla a la persona local de las problemáticas locales o de los intereses o de los gustos o de lo que sea, ¿sí? Un espectáculo, un festival, sí. lo que sea, pero que se le permite esa mayor identificación. Y eso es muy valorable, muy importante y era muy necesario. Para la zona. Está bueno, está buenísimo ese aporte. Lo siento así también, ¿no? Uh-huh. También tenemos unas cuantas columnas de toda gente de acá y la mayoría de las columnas, si bien hablan de lo nacional, lo internacional o la ciencia, hay muchas como la de hoy, la de Silvia, que te hablan de acá, de lo regional, ¿viste? Hoy ella dimensionó los peligros que tiene la modificación de la ley. Hablando de San Luis, de claro. los recursos estratégicos del agua de San Luis, no yéndonos al macro, ¿viste? Sino desde acá. Así que también es muy interesante. No se trata a veces de solo hablar de lo que pasa a nivel local, sino también de todo lo macro, pero situado, o sea, desde parados con los piecitos bien en este territorio, ¿no? Claro. Entonces, acá podemos contar también lo que pasa a nivel planetario, qué sé yo, estamos en un momento mundial totalmente delirante, no sé cómo calificarlo. Delirante, ya nos despertamos con una amenaza de Trump de destruir una civilización y nos dormimos con un recul en chancletas del mismo Trump, o sea, una cosa de locos, ¿no? Que es esto que yo siempre digo, quien está informado está también un poco más angustiado, ¿no? Pero también el informarse a veces también te da la noción de qué es lo que podés hacer, o sea, puede ser que en un principio genere cierta angustia porque, bueno, están pasando cosas que a uno no le hacen bien, no le hacen bien al territorio, no le hacen bien a la gente que uno quiere, pero bueno, también a partir de esa información se puede transformar en, ¿no? Esto, ¿qué hacer? Sí, claro. Yo les quería hacer una pregunta, ¿se van a tomar un impas ustedes después de 10 años? Quería preguntarles. Más que impas probablemente, porque hay nuevos proyectos personales que cambian sustancialmente el rumbo de las vidas. El rumbo de la vida, así que probablemente sea algo más que un impasse, excepto que un retiro, una jubilación, ¿qué sería? No, ¿qué querés dar a entender? Tomar un impasse quedó como una bebida, ¿viste? Se van a tomar un impasse, un tentempié. No, hay cambios de eso de zonas de residencia. Ajá. Y eso entonces hace que no podamos tener esta continuidad. ¿Y qué sienten con eso, estos 10 años y ahora que no va a estar este espacio? Raro. Es raro. No sé, hablábamos un poco antes, ¿no? De que es como, tengo esto que decir y no sé dónde decirlo. Claro. ¿No? Como el espacio de radio más como lo teníamos un poco planteado nosotros, era eso, un lugar donde poder traer y hablar de temas que teníamos ganas de hablar. también porque nunca nos condicionamos, entonces como que siempre fuimos bastante transparentes en la postura y en los temas que nos interesaban tratar. Claro. Y los que no nos interesaban no los tratamos. Nada de caretaje. No, siempre nunca. Sinceridad y conciencia. Siempre fue de conscientemente. Y por eso siempre lo disfrutamos. Claro, también. Desde una posición que tomábamos, si querés, editorial, uh-huh. y desde ahí siempre hablamos. Y además, bueno, esto, ¿cómo se dice? Que el sábado pasado, como 10 sí. y algo, le mando un mensaje a ella y digo, se siente raro, ¿no? Y sí, me dice. ¿Qué hace? Me hagamos un programa imaginario. Claro. No, yo escucho radio. Claro. Me pongo a escuchar radio. Sí, porque claro. Es como la forma de ahí tener como esa conexión de última. Mandar mensajitos. Claro. Hola, soy Ceci de. Mando audios. Sí, pero bueno. Y en estos 10 años, sí, digamos, además de lo que construís, nosotros al principio, ¿te acordás que nos juntábamos el día anterior, como 3 horas, vamos a hablar de esto, de toda todo el diseño? Los dos somos bastante esquemáticos, digamos, de esto, con horarios, con los temas, ¿sí? Y eso fue un año, 2 años, un año y pico, y ya después... salía así como de taquito, lo escribíamos en el Drive. Un drive compartido, escribíamos los temas. Un grupo de WhatsApp que es como una especie de bolsa de gatos donde tirábamos todo lo que, los temas que, no sé, vas leyendo y pum, mandábamos el enlace. Claro. Ahí. Entonces el viernes, pues nos empezó a pasar que los viernes pasaban muchas cosas. Sí. Entonces si armábamos el programa y... el jueves y el viernes como que te daba vuelta todo, es tipo listo, no, tenemos que cambiar. Replanteo. Entonces directamente lo armábamos el viernes a la tardecita. Claro. Y bueno, ahí, y ahí medio que se, claro. Con todos estos enlaces y algo más, se armaba una grilla y la música y bueno... pero sí, salía como ya casi de memoria. Ya salía de memoria, sí. Que está buenísimo porque, digamos, no solo te ahorra, sino que tenés la confianza de que lo que vos vas a decir, lo que va a decir la otra persona, digamos, tienen un hilo conductor, podemos discutir tema. Claro. Pero sabemos que vamos desde dónde, cómo, y que los temas son que nos importan, digamos, puntualmente a los dos. Lo que más nos ha costado siempre son las entrevistas. Es difícil. Pensar qué, a quién y conseguir y que te responda. Claro, tal cual. Nunca pudimos dar el paso de conseguir una producción que llamara y consiguiera las notas. Que se encargara de esa tarea tan difícil. Pero bueno, eso siempre costó un poco más. Así todo, hemos tenido entrevistas súper interesantes. Sí, lo último, el canal de YouTube sigue vigente. Mira vos, ahí hay montones de entrevistas desde 2017 para acá. Los he escuchado un poco. Hay montones de entrevistas, recomendaciones, temas que son atemporales, qué sé yo, economía circular. Claro, sí. Bueno, sí. Entonces, nada, se pueden seguir suscribiendo y disfrutando y escuchando los audios. Bueno, Ceci, bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir. Les deseo lo mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Gracias. Y la verdad que un gusto tenerlos acá. Ya tomé nota de un montón de recomendaciones. Ah. Así que, y bueno, y ya saben, pueden buscarlos ahí en YouTube para rememorar y también para informarse de cosas esto que no perdieron todavía vigencia. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Show. no se puede esquilar, le va a salir mal. Ey, no sé ni para qué me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar, quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue, sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no. Con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Hoy tuvimos un programón lleno de visitas. Estuvimos hablando con Silvia Taddei, estuvimos recién con Cecilia y Pablo de Mirá Vos, un programa que estuvo al aire 10 años de hacer programa. Y tenemos acá un mensajito de Ángela que dice: buen día, vivo a 10 cuadras hacia arriba del Museo Curtef. Hace años fui a conocerlo apreciando las maravillosas y espirituales obras, con la dicha de haber conversado con él. Más allá de mi formación plástica y demás, tuvimos una profunda conexión y experiencias que siempre están presentes en mí. ¿Y sabes qué me acordaba, Nico? Cuando hablaba Silvia Taddei de bueno, que esta cuestión de por qué se están impulsando estas economías de extractivismo, la minería y demás, en función también de lo que está pasando a nivel internacional con respecto a la guerra de Irán, y que muchas veces en contextos bélicos los recursos se utilizan todos para la guerra, ¿no? Y ayer nos comentaba Insarralde, el Pela, nos decía que las primeras obras que hizo Curtef las hacía con los metales que él recuperaba de los cañones, porque él vivió entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y no se conseguía metales. A él como que la flashó con el manejo de metales, quería trabajar de eso, quería ser artista de eso, pero era difícil conseguir metales, y lo que hacía él era recuperar los metales de las balas, de los cañones. Así que nada, te quería traer eso como para relacionar todo con todo, porque acá somos así. Todo con todo. La orfebrería es eso, ¿no? Es el... Orfebrería creo que es como joyería, pero más... no, la verdad que no voy a decir nada, porque mira, para andar mintiendo, no miento, esto pero es radio, sé que es como joyería. Esto es Radio Identia, el programa de aire fresco, y acá, como decía recién la compañera que pasó, colegas, ¿no? 10 años conduciendo un programa, dijo, se aprende mucho muchísimo. Haciendo un programa de radio, se aprende mucho escuchando, y yo te quiero traer un dato acá importante para toda la comunidad, que ayer cuando estábamos charlando con las médicas del CAPS, nos enteramos, porque nos sacamos la duda, de que cualquier persona ciudadana de estos territorios puede acceder a consultas con un psicólogo, psicóloga, a través de los centros de CAPS, también en el hospital, como un servicio gratuito. Solamente tenés que pedir turno. Y nos decían, sí, la mayoría de la gente piensa que solamente vienen al psicólogo para hacer el apto médico, para sacarse el registro. ¿Qué fue lo que pensabas? Que era lo que pensábamos nosotros, pero no. Podés atenderte con el equipo de psicólogos. No, así no hablamos de psiquiatra y salud mental, no llegamos a ese punto, pero bueno, vamos ahí aportando un dato a la comunidad. Que bueno, es un tema que acucia. Sí. Nare, sí. ¿Estás preparada para el bloque de las noticias? Preparadísima. Dale, yo te prometo, no voy a prometer nada, pero para la semana que viene te voy a hacer la intro de... La intro de... La tengo acá, si querés te la hago. De Walter Martínez... Sí. Bueno, hacémela, dale. Pero poné la voz. Siento que me desafiaste a un duelo. No, porque me gusta lo que dice, ¿no? Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta en su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos con las noticias. Esto es Aire Fresco. Grave vulneración a la autonomía universitaria en la UNSL. Denuncian que la policía ingresó ilegalmente a la UNSL. Efectivo de la policía de San Luis. Intentaron intervenir dentro de la Universidad de San Luis durante las jornadas de protesta y clases públicas del miércoles 1 de abril. Esto tremendo. Pasó hace una semana. Lo que implica una grave violación de los derechos y la autonomía universitaria. La Facultad de Ciencias Humanas denunció que al menos dos oficiales ingresaron y solicitaron información sobre las actividades y la identidad de los participantes. Eso es tremendo, que la policía entre a preguntar. O sea, primero que es ilegal. Sin una orden judicial, las fuerzas de seguridad no pueden entrar a la universidad por la ley de autonomía universitaria. Y aparte también, recordemos que fue una práctica de la dictadura militar ingresar a las universidades, preguntar quiénes eran los que participaban en las acciones, por ejemplo, en este caso, una clase pública, y después desaparecían en esas personas. Y en un contexto donde el negacionismo está en efervescencia y tenemos un gobierno que concuerda con las ideas de la dictadura militar, es un hecho gravísimo lo que pasó acá en San Luis. Es un hecho gravísimo que puede ser denunciado penalmente como allanamiento ilegal, abuso de autoridad o privación ilegítima de la libertad. Si ustedes lo buscan en los medios de La Bulla, también un medio comunitario, sí. Están los videos publicados donde están los policías preguntándole a los estudiantes quiénes son, qué están haciendo. Bueno, gravísimo. Esto es el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad a universidades nacionales sin orden judicial o solicitud expresa de la autoridad universitaria, lo que no ocurrió. Sin ir más lejos, tampoco la autoridad policial puede entrar a tu casa a preguntarte cosas sin una orden judicial. Bueno, seguimos. Advierten que el acuerdo militar entre Brasil y Reino Unido busca aislar a la Argentina por Malvinas. Bueno, nos situamos. Semana pasada, 2 de abril, Semana de las Malvinas Argentinas, salieron muchas noticias. Esta es una, trajimos una, pero también se habla mucho de Argentina-Estados Unidos y las relaciones internacionales que tienen con los planes de las bases militarizadas, y han historiadores políticos se han pronunciado en el tema de cuán cerca o lejos está la Argentina de poder volver a las Malvinas. Obviamente cediendo toda la autonomía, pero dándosela a Estados Unidos para que ponga bases imperialistas en las Malvinas. Como para no perder la costumbre. Como para colonial. No perder la costumbre. Lo que sucede también es que Malvinas empieza un gran proceso de explotación de los recursos. Se van a explotar el petróleo, se van a explotar distintas cosas. Y acá el que no se quedó dormido es nuestro país vecino, nuestro querido país vecino, Brasil. En una semana... ¡Hola! Yo te quería... En una semana marcada por el recuerdo de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, el escenario internacional arroja señales de alerta para la diplomacia argentina. El reciente acuerdo estratégico firmado entre Brasil y Lula da Silva, Reino Unido, con proyección para el año 2030, no solo abarca áreas de tecnología y energía, sino que establece una alianza militar que podría reconfigurar el equilibrio de poder en el Atlántico Sur. ¡Lula! El especialista Joaquín Bonardis explicó que el pacto establece el desarrollo de una doctrina militar conjunta y que la doctrina británica es claramente contraria a los intereses argentinos. Pero no del presidente argentino. Además, señaló que la Armada brasileña compró material militar al Reino Unido para patrullar el Atlántico, mientras Uruguay negocia la compra de embarcaciones anfibias y Chile mantiene su alianza logística histórica con Londres. Desde la posguerra de 1982 persiste un veto británico que impide a Argentina adquirir tecnología de defensa que contenga componentes ingleses. Bernardis advirtió que el Reino Unido busca promover a Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y que la gestión actual del gobierno de Javier Milei se está retrayendo en la diplomacia multilateral que tradicionalmente se usaba para buscar apoyos por la causa Malvinas. Qué loco que los intereses de la nación no coincidan con los intereses del presidente de la nación, ¿no? Como que yo siento que deberían coincidir esos intereses y de repente tenemos a un presidente que es fan de Margaret Thatcher. Deberíamos rever, ¿no? ¿Qué hace un interés de la nación? ¿Qué es una nación? Yo siento... una nación... Esto trae un gran tema de debate, que es cuánto el poder ejecutivo de la nación, el presidente, en su momento habrán sido los reyes, la realeza o lo que sea, puede representar al pueblo. Está bien, fue elegido en democracia, sí, pero esto nos trae a nuestra historia como país, como nación, de las bases de las leyes argentinas. Hay un libro muy importante de Alberdi, antes de que sea la Constitución Nacional, que habla del hiperpresidencialismo, ¿no? Ah, mira, y todo no el poder otorgado en una persona. Eso estamos hablando del 1810, ¿no? Que se estaba tratando todo este tema. Hoy día la Argentina sigue con un mismo modelo de hiperpresidencialismo. Alberdi plantea esto hace muchísimo tiempo atrás. Cuando recién se estaba discutiendo la República, ¿no? Se estaba discutiendo la Constitución Nacional, la ley suprema y jerárquica de la nación, plantea esto como diciendo, che, porque recordemos que Argentina viene primero de una junta de gobierno, después se otorga, una vez que sale la constitución, se otorga esto del poder ejecutivo liderado por una persona, y cuántas decisiones tienen esa persona, ¿no? Hoy en día que hay tanta cuestión y que nos están regalando el país y qué sé yo, bueno. Yo siento que Milei está ahí en el despacho, que me importan los pingüinos, que me importan los glaciares. Está ahí escuchando las manos de Filippi, pero con otra interpretación propia. Ya que estamos hablando de esto, te voy a contar una noticia que se relaciona muy bien, porque ya no sé si voy a llegar a todas las noticias. Okay. Entonces, diputados impulsan la neutralidad argentina frente al conflicto de Medio Oriente. Decía hoy la compañera Soledad, que está en el Congreso, que en el Congreso se tratan un montón de temas hoy y que se está desviando la agenda de lo que es importante, muy importante, que es el voto sobre la modificación de la ley de glaciares. Pero los temas que se tratan no son de poca importancia tampoco, sino que tienen que ver con la Argentina y la postura ante la guerra, ¿no? Diputados del Bloque de Unión por la Patria presentaron en el Congreso un proyecto para declarar la neutralidad de la Argentina frente a la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. Posición histórica de la Argentina en las guerras, la neutralidad. Sí. La iniciativa afirma que el país no es parte beligerante. Y esto lo vi en muchos medios y dije, ¿qué es beligerante? Entonces lo busqué y me lo traje para que explicárselo a la audiencia. ¡Muy bien, Nico! Beligerante es un adjetivo que describe una persona, grupo o país hostil, agresivo o propenso al combate. Proviene del latín belligerans, que hace a la guerra. Y se utiliza para designar a quienes participan activamente en una guerra o mantienen una actitud confrontativa y combativa. Y esto es lo que los diputados se unieron para decir, che, nosotros no queremos esto. Y un poquito más, el proyecto busca impedir cualquier tipo de regulación argentina en el conflicto, ya sea mediante el envío de tropas, apoyo logístico o uso de infraestructura militar, y advierte sobre los riesgos de involucrarse en una guerra externa. Los legisladores fundamentan la iniciativa en la Constitución Nacional, recordando que el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, promoviendo una política exterior basada para la paz y la no intervención. En esa línea también remarcan que cualquier acuerdo bilateral o compromiso internacional que implique al país en acciones militares debe ser aprobado por el Congreso, tal como establece el sistema constitucional argentino, y no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales. unilaterales del Poder Ejecutivo. Acá está el meollo de la cuestión. Sí. La Argentina, a través del artículo 75 y 122, le da jerarquía constitucional a un montón de tratados de derechos humanos, de tratados de derecho internacional. Y no me extraña que el apuro que se está teniendo en modificar la ley de glaciares tengan que ver con esta postura que está teniendo el Ejecutivo Nacional con la guerra con Irán, su clara postura a favor del Estado sionista de Israel. Yo creo que un poco tiene que ver con todo. Por eso el proyecto que avanza hoy en diputados es, che, mira, para no vas a poder mandar militares, no vas a poder mandar apoyar recursos, porque por ahora viene siendo una cuestión muy del lobby, se le dice, como de diplomáticos y de presidentes diciendo y hablando y expidiéndose. Aparte, ¿no? Es más, hay muchas denuncias, ahora no me acuerdo la senadora que está denunciada, el nombre de ella, pero hay una senadora denunciada por lo que se considera tráfico de influencias, que es, vos como representante del pueblo, como senadora, no podés tener relaciones o ser parte de una empresa que está que tiene que ver con esa ley que estás tratando. En este caso, ella estaba asociada a minerías, ella era parte de empresas que trabajaban en el ámbito de la minería, y eso es ilegal, ¿no? No se puede hacer porque estás defendiendo los intereses de la empresa que vos trabajás en desmedro de los intereses de la nación. Y eso no se puede hacer. Tal cual. Bueno, acá vamos a estar trayéndoles las noticias y también informando de cómo funciona todo esto. Lo que se plantea con este proyecto de ley es que el Poder Ejecutivo no pueda ejercer decisiones unilaterales con otros países. Básicamente, Nare, que no nos mande la guerra, que no apoye a la guerra, y que eso tiene que pasar por el Congreso. O sea, se tiene que votar y se tiene que sancionar por mayorías y con todo un procedimiento. ¿Va a ser así? No lo sabemos. No se sabe nunca. Viene siendo así, por eso este freno. Conectado con eso, rapidito, Milei expulsó al encargado de negocios de Irán y puso a Argentina al borde de la ruptura diplomática. El gobierno de Javier Milei declaró persona no grata al encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Terani, y le dio 48 horas para abandonar el país. La medida fue adoptada tras un comunicado de Irán en el que acusó a Milei de seguir los dictados del régimen sionista ocupante y de los Estados Unidos. La Casa Rosada consideró esas declaraciones como una inaceptable injerencia en los asuntos internos. El conflicto se originó cuando el gobierno argentino, en un gesto de alineamiento con Estados Unidos e Israel, declaró la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Se prevé que Irán expulse al encargado de negocios argentinos en Teherán, Marcelo Jordán, aunque esa decisión tendrá efecto simbólico porque Jordán ya abandonó territorio iraní cuando comenzaron los ataques con misiles de Israel en 2025. La ruptura de relaciones diplomáticas está a la vuelta de la esquina. Ay, ay, ay. Bueno, contexto de guerra, ¿quién lo iba a decir, no? ¿Quién lo iba a decir? Yo creo es como que... decía Ceci hace un rato, está delirante el mundo, la verdad, es un delirio. No pensé que iba a vivir una guerra yo. Mirá, lo que pasa, hay algo... Igual medio que el mundo siempre está en guerra, ¿o no? Sí, sí, eso seguro, pero bueno, la Argentina como país, que queramos ir a la guerra, que tengamos un presidente, ¿no?, sionista, apoyando a los Estados Unidos, que tome esta postura ante un conflicto internacional bélico, ¿no? Es como es. También en la época de la dictadura estuvimos ahí medio heavy con Chile, ¿no? Y tuvo que venir a intervenir el Papa. Sí, sí, Pablo II. Por un canal, por una... ya no sé si el Estrecho de Magallanes, ya no me acuerdo, no quiero tirar fruta. Pero sucedió, sí. Hoy pasa también, ¿no? Lo leíamos recién en la noticia, de que el Reino Unido, el Reino Británico, tiene relaciones con Uruguay, con Chile, con Brasil, desde las Islas Malvinas, ¿no? Sí. Cómo estratégicamente están plantados y nosotros, no sé, seguimos haciendo agua. Hay un montón de cosas para analizar. Bueno, vamos con algo más local. Poggi viajó a Buenos Aires y se reunió con Santilli para avanzar en gestiones con la Nación. El gobernador de San Luis mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro del Interior. La agenda incluyó temas institucionales y la posible prórroga de la concesión de la Ruta 7. El encuentro se desarrolló en el despacho del funcionario nacional y formó parte de la agenda de trabajo conjunto que el gobierno nacional viene desarrollando con las provincias. Tras el encuentro, el mandatario puntano señaló: analizamos juntos la posibilidad de prorrogarle a la provincia la concesión sobre la ruta nacional número 7, lo cual nos permitiría gestionar los recursos necesarios para su puesta en valor. Bien. Bueno. ¿Tenés alguna noticia más? Tengo más, pero son largas. Y ya estamos. Y ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos otras cosas que informar. Vuelve este fin de semana la maratón, la maratón de los héroes de Malvinas. Acá va a ser parte del de este. Yo tengo una, Camila, Nico. Tengo una que me están pasando por Cucaracha y ya muy pronto te la comparto. Nos comparten acá que la conducción de AMET de San Luis, una vez más contra la democracia sindical. En el día de ayer, la conducción de AMET y su junta electoral terminaron de mostrar su clara actitud antidemocrática al no oficializar nuestra lista roja. Esto nos manda Luciano Olmedo, porque estoy hablando en primera persona. Y, bueno, Luciano Olmedo ayer nos manda. Estuvo en comunicación Luciano Olmedo, claro, con nosotros. Bueno, nos manda estas nuevas noticias, nos dice que no oficializaron la lista roja y proscribieron todo intento de expresión de los afiliados que reclaman renovación. Pretenden invisibilizar a un sector importante de compañeros y compañeras al no permitirle votar por otra opción e ir como lista única para mantenerse al frente del gremio. La misma suerte corrieron los compañeros que conforman la lista naranja. Creemos firmemente que esta actitud responde a su intención de enquistarse en sus sillones para seguir indolentes y pasivos ante la precaria situación de la docencia en general y de los docentes afiliados a MET en particular. Pero su intento no va a prevalecer y, como no podrán callarnos, convocamos a los medios de comunicación a la conferencia de prensa a realizarse en el día de la fecha 8 de abril, o sea, hoy ya pasó esto, pero bueno, una conferencia de prensa, a las 10:30 en la esquina de Belgrano y Braulio Moyano, en la que vamos a detallar los pasos concretos a seguir en esta lucha contra la proscripción de parte de la conducción de AMET. Lo esperamos. Así que probablemente más adelante intentemos comunicarnos con Luciano Olmedo para saber cuáles fueron estos pasos que se decidieron hoy en esta audiencia, en esta conferencia, perdón. Así que bueno, estamos llegando al final de este programa, que estuvo tremendo, lleno de cosas. Esto fue Aire Fresco en la Mañana de Radio Diente Comunitaria. Les agradecemos que estuvieron del otro lado escuchándonos. Ustedes hacen posible también este programa. Gracias a ustedes, o sea, por ustedes estamos acá hablando. Por ustedes. Así que nos vemos mañana, Nico. Nos vemos mañana tratando de seguir representando las voces del pueblo merlino y toda la zona de Valle tras la Sierra. Esto es Aire Fresco, tu voz, nuestra voz. Saludada por viejos, festejada por mí.